En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En esta semana ya navideña, 12 de diciembre de 2022. Con un Mundial que llega a las semifinales. Mañana una de las semifinales, el miércoles la otra. Argentina contra Croacia, Francia contra la sorprendente Marruecos, que se ha cargado a Portugal, a España, a Bélgica y a todo el que se le ha puesto por en medio. Un Mundial que la final será el próximo domingo y a partir de ahí ya, dos días después, toda la atención puesta en la competición oficial, porque la semana que viene el Elche vuelve a escena en Copa del Rey. Será el martes a las 7 de la tarde en el Pedro Escartín frente al Guadalajara. Y sobre todo la vuelta a la Liga el día 29 a las 9 y media de la noche en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. El nuevo Elche de Pablo Machín. ¿Será suficiente con el nuevo técnico para obrar el milagro de la permanencia, para conseguir un hito, una machada realmente histórica? Pues esperemos que con él, y si también llegan fichajes que los necesita el equipo ilicitano. El técnico ya le ha mandado un recado muy serio al propietario blanquiverde, a Cristian Bragarnik. Los quiere, pero los quiere ya. Bueno, nuestra situación, yendo últimos en la tabla, ya es urgente, ¿no? Con lo cual todo lo que tenemos que hacer pues se puede denominar así. Pero el mercado lleva sus tiempos. Yo creo que nosotros, sinceramente, somos un equipo que tenemos clarísimo, por la situación en la que tenemos, que hay que cambiar cosas. Una es yo mismo, ¿no? Pero sí que se tienen que intentar subsanar deficiencias que se han podido tener. Y ya te digo, ahora también hemos dado dos bajas, con lo cual tenemos dos fichas libres. Yo creo que sería inteligente intentar pues adelantarnos en el mercado a otros posibles competidores. Algo que ha ido totalmente en contra de la filosofía de Cristian Bragarnik, que siempre ha dejado hasta el último momento, hasta última hora, hasta el último minuto del último día del mercado, el firmar futbolistas. Algo que ahora mismo requiere un cambio radical. Machín lo ha dicho. Hay que ser inteligentes y adelantarse en el mercado, porque el que más urgencia tiene es el que peor lo tiene, que es el Elche como colista a 8 puntos de la permanencia. Y es que además de los evidentes problemas que tiene en la zaga a nivel técnico, es decir, de talento, de falta de experiencia, de jerarquía o como queramos llamarlo, hay que recordar que tiene un grave problema también de lesiones con Enzo Rocco, Diego González, que no han participado en los últimos amistosos, John Chetaulla, que sufre un fuerte golpe en el gemelo tras el Festa de Elche. El otro día, frente al Genk, el líder belga, ni siquiera participó Pedro Vigas, no sea que se rompa. Arrastraba unas pequeñas molestias y, claro, hay que pensar en todo. Un Elche que cayó en el amistoso ante el líder belga por 2-3. Ezequiel Ponce y Pere Milla pusieron con ventaja al equipo de Machín hasta en dos ocasiones, pero el cuadro belga le dio la vuelta en el tramo final. También en ese tramo final, José Antonio González nos hablará del Atic Go, el equipo femenino del club balonmano Elche, que ha conseguido su sufrido e importante pase a octavos de la European Cup de balonmano femenino. Mil gracias por estar ahí a través de la radio, para los que nos escuchéis en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca o en Teleelch Televisión o desde nuestra web y app Teleelch.

en el que ya Pablo Machín espera haber llegado en la mejor puesta a punto, independientemente de los fichajes que vayan a llegar. Hasta el propio entrenador ha dejado claro que han dejado dos fichas libres, se han dado dos bajas, la de Pastore y la de Fede Fernández. Digo que hasta el propio entrenador lo dice porque el club no lo ha dicho todavía, pero bueno, no hace falta tampoco ser un iluminado para darse cuenta que son dos jugadores que ya ni entrenan ni fueron a la concentración de Oliva, y por mucho que el club no diga nada, ya no forman parte de la primera plantilla. Ahora hay 23 jugadores con ficha profesional, incluido Lautaro Blanco, que no podrá jugar ninguno de esos dos partidos hasta el 1 de enero. Es uno de los nuevos refuerzos, no podrá actuar, por tanto el técnico tiene ahora mismo 22 jugadores, y aunque viniese algún fichaje ya en estas fechas de diciembre, con esos 22, más los canteranos con lo que quiera contar, es con lo que tendrá que tirar para adelante en el partido frente al Guadalajara y sobre todo en la reanudación de la Liga contra el Atlético de Madrid. Un Elche que disputó el sábado ese partido amistoso de entrenamiento a puerta cerrada en el Martínez Valero frente al Genk, líder de la Liga belga. Un cuadro belga y una Liga belga que están floreciendo, que van a más, aunque en el Mundial pues partían como uno de los, en teoría, favoritos, y a las primeras de cambio se quedó en el grupo precisamente de Marruecos y de Croacia. Fue la gran sorpresa, una Marruecos que es la primera selección africana que mete la cabeza en unas semifinales. Bueno, pues ese partido en el que Ezequiel Ponce adelantó a los blanquiverdes y Pere Milla volvió a poner con ventaja a los de Machín, porque el equipo belga empató a uno y luego fue capaz de darle la vuelta al marcador en los últimos minutos, uno de ellos de penalti. Ganó el Genk por 2-3, no deja de ser un partido de pretemporada frente a un buen rival, como lo fue el Leeds United, y la verdad es que el Elche, bueno, pues vuelve a dejar sensaciones contrapuestas, ¿no? Buena primera parte, un Elche que tiene gol, que tiene fútbol, que es intenso, como la primera parte frente al Leeds United, que a mí particularmente me gustó mucho, no esperaba demasiado, y la verdad es que aún sabiendo que el Leeds, pues no sé su grado de seriedad en ese partido, pero al final pues vimos cómo fue capaz de darle la vuelta. A nadie le gusta perder, y menos a los equipos ingleses de la Premier. Pero el Elche hizo una gran primera parte, ya se vio la mejoría muy considerable, una mejoría notable, y un Elche que tiene una idea definida. Se nota ya la mano de Pablo Machín, sobre todo porque es un Elche que, primero, tácticamente sabe a lo que juega, con tres centrales, dos carrileros y luego dos hombres en punta de referencia. Segundo, porque es un equipo que aprieta arriba, intenso, como aquel Elche de Francisco que nos encantó también cuando llegó el almeriense, y bueno, se consiguieron los mejores resultados y ahí se labró la permanencia holgada con el técnico andaluz. Bueno, pues este Elche de Pablo Machín, al menos que vimos, porque los otros dos partidos son a puerta cerrada y tendremos que fiarnos de lo que nos cuentan en el Elche, porque no se pudo ver, pero excepto los goles y poco más. Pero el que sí vimos, como lo vieron los más de 12.000 aficionados que se dieron cita en el Festa de Elche, es un Elche esperanzador. Un Elche, pues, que aun siendo realistas, porque yo creo que la afición blanquiverde es una afición madura, inteligente y realista, y sabe que lo de la permanencia es una machada, es un, no sé si llamarlo milagro, pero a pesar de que quedan 24 partidos y 72 puntos en disputa, hasta el momento históricamente nadie lo ha conseguido, el plantarse en el primer tercio de competición sin ganar un solo partido y con esta desventaja de 8 puntos. Y esto no es ser pesimista, ni cenizo, ni, no, no, esto es ser realista, son números que están ahí y que con estos números nadie se ha conseguido salvar. Pero sabiendo de la dificultad que entraña la empresa, que es tremendamente difícil, yo creo que la afición también está ilusionada, esperanzada y expectante de ver si de verdad Pablo Machín da con la tecla desde el día 1, desde el martes que viene contra el Guadalajara y sobre todo desde el próximo día 29 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Ese partido nos va a empezar a decir muchas cosas. Y ese partido es tan difícil ganarlo seguramente como salvar la categoría. Seguramente será más difícil salvar la categoría. Pero a un partido o a 24, si a 24 es difícil en jugar esa diferencia de 8 puntos, a un partido ganar en el Metropolitano es complicado, es bastante difícil. Bueno, pues ese partido nos va a decir mucho de hasta dónde puede llegar este Elche de Pablo Machín, porque tiene que ser un Elche que arriesgue, tiene que ser un Elche valiente, no le queda otra cosa. Tiene que intentar sumar los puntos de 3 en 3. De 1 en 1 no le da, y de 0 en 0 no te digo. Así que vamos a ver si el equipo de Machín, que insisto, me gustó mucho la primera parte, luego ya con el carrusel de cambios en la segunda por parte de los dos equipos, es más difícil analizar en profundidad, pero en la primera parte vimos un equipo intenso, aguerrido, voluntarioso, solidario, que sabía qué tenía que hacer con el balón, que tuvo el balón en posesión muchísimo tiempo y que apenas dejó al Leeds United llegar a la portería de Edgar Badía. Eso sí, defensivamente, el Elche vuelve a tener los problemas que ya tenía agudizados ahora por la falta todavía de más centrales. Uno que se ha ido, Fede Fernández, que el pobre hombre jugó poco, solo un partido, y otros que están pues lesionados, como el caso de Enzo Rocco, como el caso de Diego González, John Chetaullo, que tuvo la mala suerte de la lesión del otro día. Es que le queda Pedro Vigas y Gonzalo Verdú. El otro día puso a Palacios, puso incluso hasta Gumbau, pero ya dejó claro, y vamos a recuperar alguna de esas frases, que estos son medidas de urgencia, que lo que necesita verdaderamente son refuerzos, son centrales. Pablo Machín, y además los necesita ya. Sí, tengo, bueno, hilo diario con Mantecón, Mantecón habla con Cristian, yo también personalmente pues hemos tenido alguna conversación, creo que ellos deben, y así me lo manifiestan, están trabajando para intentar mejorar en lo que se pueda la plantilla. Ya sabéis que se han dado un par de bajas, pero yo tampoco me quiero obsesionar con los que puedan venir. Para mí, los que están son los que nos tienen que sacar hoy por hoy de esto. Seguro que llegará gente, pero mi labor es centrarme en lo que tengo hoy, en sacar el máximo rendimiento. Creo que hoy han demostrado que son futbolistas que pueden competir en esta primera división y bueno, hay también situaciones que no se pueden esconder, como hoy, por ejemplo, que han tenido que jugar dos centrales de la cantera, que necesitamos tener más efectivos y bueno, todo lo que el mercado proponga, ya creo que os dije algo parecido, ¿no? Yo vengo aquí a trabajar, a conseguir el objetivo, pero supongo que todos queremos que el Elche esté en primera y quizá el propietario es el mayor interesado de todos, con lo cual él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y seguro que va a hacer todos los esfuerzos por conseguir mantener la categoría, y si tenemos buenos refuerzos, pues lo tendremos quizá un poco más accesible. Si tenemos buenos refuerzos será más asequible, accesible, posible, podemos poner ahí cualquier adjetivo, pero lo cierto es que yo nunca he confiado, o he confiado poco en los refuerzos de invierno. A las pruebas hay que remitirse. Muy pocos años los refuerzos de invierno de verdad te mejoran la plantilla de manera sustancial, pero es que este año estás tan mal, iba a decir que cualquiera que venga te lo va a mejorar, hombre, no, pero sí, sobre todo si de verdad apuestas, si de verdad aciertas, si no lo dejas para última hora, que es la fórmula que ha venido utilizando habitualmente Cristian Bragarnic. Si de verdad quiere apostar por mantener la categoría, a Pablo Machín hay que darle refuerzos urgentes. Cuanto antes, mejor. Eso lo pedía Francisco y no se le dieron en 3 meses y medio. El último día a Fede Fernández, que ya hemos visto dónde está. Está fuera del Elche Club de Fútbol. ¿Vamos a aprender la lección? Es el momento de apostar de verdad por refuerzos. Porque el mercado te da oportunidades, pero tienes que apostar de verdad. Y si hay que gastarse un poco más, gastarse ahora mismo 2-3 millones de euros cuando puedes salvar la primera división donde tienes unos ingresos cercanos a los 50 millones de euros, merece la pena gastarse esos 5, 6, lo que puedas de verdad invertir que merezca la pena. En segunda división, aparte de lo que, de todo lo que supone un descenso, emocionalmente hablando, es que económicamente, comparado con primera, es una ruina. De la tele de 50 ya pasan a darte 7. ¿Merece la pena hacer un esfuerzo ahora? Pues claro que merece la pena. Pero no hay que dejarlo para el final. Te lo están pidiendo los entrenadores. Te lo pidió Francisco en su día. No se lo diste. Te lo está pidiendo Machín, que lo has traído pues como última opción milagrosa. Hay que darle cuanto antes, como Lautaro, que ya está empezando a asimilar los conceptos. Claro, este es el momento. No van a poder jugar hasta el 1 de enero, pero el 1 de enero o el 2 de enero, si ya están trabajados, si ya están adaptados, va a ser mucho más fácil, porque hace falta calidad, experiencia y jerarquía en ese centro de la defensa. Y Machín lo ha dejado muy claro, los necesita de manera urgente. Bueno, nuestra situación, yendo últimos en la tabla, ya es urgente, ¿no? Con lo cual todo lo que tenemos que hacer pues se puede denominar así, pero el mercado lleva sus tiempos. Yo creo que nosotros, sinceramente, somos un equipo que tenemos clarísimo, por la situación en la que tenemos, que hay que cambiar cosas. Una es yo mismo, ¿no? Pero sí que se tienen que intentar subsanar deficiencias que se han podido tener. Y ya te digo, ahora también hemos dado 2 bajas, con lo cual tenemos 2 fichas libres. Yo creo que sería inteligente intentar pues adelantarnos en el mercado a otros posibles competidores. Si tenemos claro qué futbolistas necesitamos, pues poner toda la carne en el asador para que también esos futbolistas, el primer día que se puedan inscribir, ya hayan tenido un proceso de entrenamiento, que se hayan adaptado, que conozcan el método de entrenamiento, los automatismos, los sistemas, y que lo podamos aprovechar desde el primer momento, porque normalmente en el mercado de invierno hay muchos equipos que se esperan hasta última hora. Y yo creo que nosotros necesitamos que sea cuanto antes para intentar, como te he dicho, aprovechar esa ventaja o cierta ventaja que vamos a tener si tenemos futbolistas nuevos. La cierta ventaja es si llegan pronto, pero sobre todo, y no menos importante, si llegan buenos. Traer por traer no merece la pena. Hay que traer jugadores que de verdad mejoren. Es decir, titularísimos. Ahora no hay que andar ya con remiendos. Ahora ya no se trata de completar una plantilla. Se trata de mejorarla sustancialmente en esa parte de atrás. Porque el equipo ha demostrado que de medio campo hacia arriba, desde la llegada de Pablo Machín, parece otro. Ahora hay que verlo en partidos oficiales. Pero atrás, es cierto, le llegan menos, pero sigue encajando goles. Vale, son partidos de entrenamiento, donde habrá que medirlo con rigurosidad. Es a partir del martes que viene ya en Copa del Rey, sobre todo en la Liga, ni más ni menos que en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. El otro día jugó Palacios de central, incluso hasta Gerard Gumbau. Le preguntamos si esto es una medida de urgencia o incluso piensa en estas opciones. Todas son susceptibles de poderse repetir. A mí me gustaría jugar con centrales que son centrales. Yo creo que Eli, pues por sus condiciones, se puede adaptar bien. Lo de Gumbau pues es un poco un invento, que no solo es que juega en una posición que no es la habitual suya, sino que además perdemos una virtud muy grande que tiene él en el centro del campo, pero las circunstancias hacen que lo tengamos que hacer así. Y bueno, lo importante es que todo el mundo se le ponga donde se le ponga, porque al final Fidel también ha jugado en una situación que no es habitual. Quina no es un pivote como necesitamos en esa situación, más fijo, más posicional, más táctico, y lo ha tenido que hacer. Y también, pues sin ir más lejos en el gol, lo hemos pagado un poco, porque bueno, pues esas características que necesitamos ahí no las teníamos en el terreno de juego.

que, como digo, está poco a poco afinando su puesta a punto frente a rivales importantes, como el Genk, líder belga, que venció el otro día 2-3, a pesar de que el Elche llegó a ponerse dos veces por delante en el marcador con los goles de Eze Ponce de cabeza y de Pere Milla en el segundo tiempo, o la derrota también contra el Leeds United, o la victoria frente al West Bromwich Albion. Son, insisto, partidos de pretemporada atípica por el Mundial, y donde verdaderamente veremos al Elche, y lo mediremos será en esos próximos partidos. Josan reconoce que están asimilando muy bien las ideas de Machín. Sí, como te digo, el equipo está cogiendo rápido lo que quiere el míster, es presión alta, que peleemos todos los balones, que el equipo corra, que vaya a la espalda de la defensa, que seamos profundos, y creo que se ha visto, ¿no? Por momentos hemos sido bastante superiores a un equipo, como dices, de mucho nivel y mucha entidad, y ese es el camino, ¿no? El camino a seguir para que cuando volvamos a la Liga el equipo empiece a ganar y a sumar y saquemos esto adelante. Un Josan que si el Elche en la primera parte frente al Leeds, en el Festa de Elche, me parecieron los mejores 45 minutos que yo he visto esta temporada del Elche, por desgracia no fueron en competición oficial, sino en Liga, si eso me pareció del Elche, de Josan, te digo, lo dije el otro día en la retransmisión, me pareció los mejores 45 minutos que le he visto a Josan, tanto en ataque como en defensa, jugando de carrilero, verdaderamente espectacular, y luego el gran gol que marcó. Está en un gran momento, Josan, hay que aprovechar a los jugadores que están en gran momento, y en ese sentido Josan, bueno, pues es un futbolista que hay que tener muy en cuenta a la hora de atacar, pero tampoco lo está haciendo nada mal a la hora de defender. Un Josan que reconoce que para el Elche esto es Liga Nueva, la que empieza a partir del 29 de diciembre. Sí, por supuesto, el parón, como dicen, nos iba a venir bien para resetear, para refrescar la mente y con el nuevo cuerpo técnico, pues que cojamos esas ideas que ellos quieren. Al final es como una liga nueva, que eso es lo que nos hemos planteado, que en esa nueva liga quedar lo más arriba posible significaría que salimos de ahí abajo. Pues vamos a hacer una pausita muy rápida y hablamos de Latigo, hablamos de esa puesta a punto de un equipo que ha conseguido pasar a los octavos de la European Cup de balonmano femenino. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Pues vamos a hablar ya de balonmano, de competición europea. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque el Latigo ya está en octavos. Pues sí, gran eliminatoria la que se vivió este fin de semana en el Esperanza Lab, Paco, entre el Latigo Club Balonmano Elche y el Valur Handbolti Islandés. Además, con un ambiente sensacional en las gradas, hay que destacarlo, en las gradas del pabellón, con una afición totalmente volcada. El pase a los octavos de final de la European Cup fue finalmente para las guerreras ilicitanas, aunque con mucho más sufrimiento del esperado. La ida disputada el sábado se saldó con victoria 30-25 gracias a un extraordinario trabajo defensivo liderado por la capitana María Flores, a quien una reciente fractura de nariz no le ha dejado fuera de combate, como ya nos adelantaba Joaquín Rocamora a principios de diciembre. El Elche afrontaba la vuelta el domingo con el objetivo de hacer valer los 5 tantos de ventaja. Sin embargo, el encuentro se complicó mucho después del paso al frente que dio el conjunto islandés, que es el líder de su liga. Al descanso, las visitantes mandaban 9-15. En la segunda parte, Nuri Andreu tiró de galones para dirigir los ataques franjiverdes hasta reducir distancias en el marcador. La Santa Polera fue la máxima anotadora local con 5 Diana. Cárdenas. En el tramo final del duelo también fue clave la aportación de Nicole Morales desde la portería. La última parada es para verla, Paco, porque se produce a 20 segundos para el final y hubiera supuesto el empate en la eliminatoria de las visitantes. Al final, derrota 18-21, pero con un sabor de boca muy dulce para el Elche, porque se impuso en el cómputo global de la eliminatoria, 48-46. En Teleelche Radio Marca nos analiza lo que han sido estos dos partidos el técnico del Athletic Go Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora. Bueno, creo que la eliminatoria nos ha dado para mucho, ¿no? Comenzamos viviéndola de manera ilusionante. A lo largo del primer partido, la verdad es que disfrutamos mucho y nos quedamos con la sensación amarga de haber podido matar a un gran rival con ese más 9 que tuvimos en el primer partido y de no hacerlo. Creo que iniciamos el segundo partido concienciadas de que íbamos a necesitar volver a mostrar un gran nivel, pero con el paso de los minutos de la primera parte nos vimos superadas. Creo que Valur en estos 30 minutos fueron muy superiores a nosotras, lograron darle la vuelta por completo a la eliminatoria con ese más 6 que se llega al descanso y creo que la segunda parte volvió a haber una reacción, el equipo volvió a dar un paso adelante, volvimos a ser superiores a Valur, llegándonos a colocar incluso tan solo un gol. Y con el paso de los minutos creo que empezamos a sentirnos atenazadas con el hecho de no darle la vuelta al marcador y estar en una ventaja de más 2, más 3 goles en la eliminatoria, llegando incluso a ese último balón que necesitamos que pague Nicole para pasar la eliminatoria. Mucha tensión, Paco, pero con final feliz. Así lo vivió la guerrera Katia Zukova. Pues la verdad que fue un partido muy intenso desde el principio hasta el final y donde la primera parte nos lastró muchísimo, pero en la segunda se pudo darle la vuelta y la verdad que hasta el último segundo podíamos tanto quedarnos fuera como jugarnos la penaltis o pasar. Y por suerte una última defensa con una parada de Nicole hizo que pasáramos y la verdad que fue un partido muy intenso, que por lo menos el espectador lo vivió interesante, pero fue también un sufrimiento muy grande. Pero lo importante es que al final pasamos. Y el último corte es de Joaquín Rocamora, que reconoce que ha sido una eliminatoria que ha hecho crecer al equipo. Creo que ha sido una eliminatoria muy bonita, creo que ha sido una eliminatoria donde hemos disfrutado junto a nuestro público, ya que los dos días han habido 400, 500 personas. Creo que es una eliminatoria que nos ha hecho crecer como grupo, que le ha servido de experiencia a nuestras jugadoras más jóvenes y ahora volvemos a estar muy ilusionadas con el siguiente sorteo que bueno, saldrá esta misma semana y a ver qué rival nos toca. El Club Balonmano Elche conocerá a su rival en los octavos de final de la European Cup este martes cuando se celebre ese sorteo. Hay que recordar, Paco, que ya son 3 temporadas seguidas en las que este equipo nos hace disfrutar en esta competición continental. Tiene mucho mérito y, por cierto, decir que todo el club está muy agradecido por el apoyo que le está brindando la afición en sus partidos este curso. Este fin de semana, lo cierto es que la afición, con sus banderas franjiverdes, han llevado en volandas a las guerreras de Joaquín Rocamora. Pues enhorabuena, sin duda, al Athletic Go, al Club Balonmano Elche, por este nuevo pase a octavos de la European Cup. ¿Más cuestiones, José Antonio, antes de marcharnos? Nada, Paco, mañana repasaremos en los repasos a los marcadores del fin de semana todo lo que nos han dejado estos días. En cuanto al deporte ilicitano, tenemos buenos resultados, malos resultados, todo lo repasamos mañana, sobre todo en el tramo final del Che en Punta. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. También a todos vosotros, porque nosotros vamos a irnos ya rápidamente a hacer deporte al Club Deportivo Squash. Y ya sabes que no tienes que llevarte nada si te apuntas al Club Deportivo Squash. No tienes que llevarte ni mochila ni ropa, lo tienes todo ahí en tu taquilla, tus deportivos, te lavan la ropa, tienes toalla, tienes productos de higiene. Todo está en el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Referencia en Elche. Mañana más, y esperemos que mejor. Mañana la presentación de Lautaro Blanco. Así que mañana escucharemos las primeras palabras del primer fichaje del mercado invernal, entre comillas, Lautaro Blanco. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen.